Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Dejamos atrás la Semana Santa y nos adentramos en la fase final del curso, la parte final de esta nuestra tercera temporada, pero por el momento nos quedan aún muchos meses para seguir disfrutando de la historia. Este es el programa que tenemos para hoy. Vamos con el sumario. Hoy tocaremos diversos temas, algunos de ellos, digamos que muy divertidos, otros no tanto, muy serios, vinculados con la reciente actualidad. En primer lugar, les vamos a hablar de series de televisión. Tal vez muchos de ustedes pertenezcan a la llamada generación del EGB o se sienten muy marcados por esta época. Vamos a recibir a Alberto Rey, que nos hablará de series de televisión como, por ejemplo, Las Chicas de Oro, El Coche Fantástico, El Equipo A y muchas otras. En estos minutos recorreremos la televisión de los 80 y los 90. Después vamos a recibir a Javier Beramendi, director de cabecera de Despertaferro. Nos iremos hasta comienzos del siglo XIX, concretamente a Rusia. La onda expansiva de la Revolución Francesa estaba transformando la fisionomía de Europa y nos centraremos en los hechos de 1812. Y en tercer lugar, lo dedicaremos a un triste tema de actualidad. Las noticias de los últimos días han estado copadas por los atentados perpetrados por el autodenominado Estado Islámico. Charlaremos con Alberto Vanegas, el redactor de Tempora Magazine, sobre el ISIS, usos y abusos de la historia del Islam. También conoceremos a Salvador Martín, director de la publicación, que nos hablará en qué consiste el proyecto. Y además de todo esto, tendremos noticias de actualidad, efemérides históricas y crítica de libros. Si quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a través de cualquiera de estas dos direcciones de email, contacto@agorahistoria.com o también en agora@capitalradio.es. Las redes sociales donde nos van a encontrar, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Y por supuesto, nuestra página web en agorahistoria.com, donde van a encontrar noticias, entrevistas y enlaces de descarga de todos nuestros programas ya emitidos, enlaces de iTunes y de iVoox. Y hecha la presentación, iniciamos esta asamblea número 134, el equipo del programa, en la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Katy Arcos y a la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro Moderna acompaña a la Grande Armée de Napoleón en la primera fase de su épica invasión de Rusia en 1812, con Moscú como objetivo. Las agotadoras marchas y las contramarchas en el corazón del Imperio ruso desembocarán en las decisivas batallas de Smolensk y Balutina, que se interpondrán en los planes de Bonaparte. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La de veces que habrán escuchado todos ustedes esta música, algunos pues cuando se emitió por primera vez la serie y otros pues en las miles y miles de reposiciones, yo no sé la de veces que se ha vuelto a reponer esta serie. Y es que hoy les vamos a hablar de historia de las series de la televisión. Aquellas maravillosas series, las míticas series de la generación EGB. Hoy está con nosotros Alberto Rey, así se titula, así se llama el libro que ha publicado con Ediciones B, él es crítico de televisivo. Y está aquí con nosotros en Ágora. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por invitarme, pero creo que estoy más en concepto de persona al borde de los 40 que de crítico televisivo. Sí, yo también estoy por ahí, Bueno, desde luego, una generación, la nuestra, la LGB, por eso lo llevaremos ya siempre, los chicos también de la Constitución, que estamos ahí yo precisamente en el mismo año de la Constitución. Creo que somos una generación especial. Todo el mundo cree que su infancia es especial, pero nosotros vivimos una época que no tuvo nada que ver con la anterior a la nuestra. Y muy diferente a las posteriores, ¿no? Claro, nosotros somos la primera generación de la democracia, del consumo, los primeros que tuvimos tele en nuestro cuarto. Somos los nacidos en los últimos 70 y en los 80 en general, somos, digamos, los niños eternos de España. Por eso nos gusta tanto la nostalgia. Bueno, pues vamos a ir escuchando diferentes cortes con de las sintonías de varias series de televisión que nos han marcado y a muchos de los que no son ahora tan mayores, que son más jovencitos, seguro que la han visto alguna reposición. Escuchábamos Verano Azul. ¿Qué fue más sonada? ¿La muerte de Franco, la de Eva Perón, como dices, o la muerte de Chanquete? Es que para el que no vivió la muerte de Franco como adulto, eso no existe. En cambio, la muerte de Chanquete es un poco como la muerte de Bambi. Es raro que a los niños se les exponga a algo así como la muerte. O sea, yo creo que el primer concepto que tengo yo de alguien muriéndose y mucha gente de mi generación, de nuestra generación, es Chanquete. Parece una tontería, además, pero... Yo recuerdo haberle visto al actor en otras películas y para mí siempre fue Chanquete. O sea, es que solo era Chanquete. Para ti y para muchísima gente. De hecho, Antonio Ferrandis no lo llevaba nada bien eso. Bueno, y Bea para mí era una chica preciosa, guapísima, yo creo que la novia que todos queríamos tener en aquella época, ¿no? Y era un poco porque nos lo decían, porque no sé ahora Bea y Desi, que eran las actrices eran hermanas, por cierto, ¿dónde estarán? Pero no eran especialmente, ni Bea era especialmente guapa, ni Desi era especialmente creo fea. Creo que Bea es enfermera. Creo que las dos son enfermeras, me parece a mí. Pero lo que sí es que no son actrices. Bueno, pues vamos a escuchar otra música. Yo creo, no recuerdo bien si era sábado o domingo después de comer. Vamos a escuchar y ahora lo vemos. Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. ¿Que los sábados o los domingos después de comer? No me acuerdo, pero desde luego era o los sábados o los domingos, sí, a las 3:30. Después ya la película para los padres, pero antes estaban los dibujos. Sí, sí, sí, y estos son unos míticos, la vuelta al mundo en 80 días, con esta sintonía que cantaba Mocedades, que si te abstraes de que es parte fundamental de nuestra infancia, es un temazo y una canción preciosa. Bueno, a mí me marcó, como también me marcó D'Artagnan, que muchas veces, fíjate cómo lo tendré tan asumido, que cuando voy a hablar de D'Artagnan, me sale D'Artagnan directamente para decirlo, como ¿no? Como Willy Fogg. Willy Fogg se llama Phileas Fogg, el protagonista de la novela de Julio Verne. Pero yo a lo mejor sirve y sirve para otras personas, y es el caso de más gente. Yo empecé a leer a Julio Verne después de ver... La vuelta al mundo en 80 días. Bueno, ahora vemos que hay también muchos dibujos animados de diferentes temáticas, pero yo creo que esta época eran unos dibujos, no sé si tengo esa concepción un poco errónea, ¿no? Más didácticos en este sentido, D'Artagnan, El Quijote, Willy Fogg. Bueno, coinciden estos dibujos, coinciden con cuando en Televisión Española había cierta idea de que la televisión tenía que ser didáctica y educativa, que es algo que a veces se ve de una manera errónea, pero que en estos casos, por ejemplo, yo creo que años después se demuestra que sí que lo hicieron bien. Bueno, pues nos vamos a subir a un coche impresionante, tenía un turbo, pegaba unos saltos y encima hablaba. El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Bueno, en este caso teníamos una primera versión de lo que hoy es el Siri. ¿Quién no lo iba a decir, sí, no? Sí. No, era... De hecho, ahora cuando ves muchas de las cosas que hacía el coche fantástico que nos parecían fantásticas, ahora las hacen los coches normales. O sea, el coche fantástico no aparcaba solo. Tenía... ni tenía airbag. O sea, si te la metías, te la metías. Uh-huh. No, es curioso, ¿no? Porque lo de la tecnología, viendo televisión, uno se da cuenta de la velocidad a la que ha ido todo, ¿no? El 90% de las series infantiles y adultas o juveniles ahora mismo no tendrían ningún sentido porque dirías, búscalo en Google o llama por el móvil. Entonces, a los chavales de ahora, los que han nacido con Internet, los que son, ¿sí?, digamos, nativos de Internet y de la telefonía móvil, no lo entienden, y es lógico que no lo entiendan. Bueno, yo recuerdo que creo que trajeron una vez al parque de atracciones el coche fantástico y fue, bueno, claro, aparte es que el coche fantástico tiene una historia muy, muy curiosa, y es que las dos marcas de coches, digamos, míticas en todas las generaciones son Porsche y Ferrari. El coche fantástico era un Pontiac Transam, es decir, era un coche norteamericano 100%, que era dificilísimo de encontrar y de hecho no es un coche especialmente sofisticado. Y en cambio yo recuerdo, el padre de un amigo mío tenía uno y era el que tiene el coche fantástico. Uh-huh. O sea, el padre de César tiene el coche fantástico. Yo me acuerdo de esta frase. Por cierto, Michael Knight no paraba, iba chica por capítulo prácticamente. No paraba. ¿No? Esto poco es machista, muy, ¿no? Es muy curioso. Sí, bueno. A ver, de esta época nos queda una reminiscencia que es James Bond, que uh-huh. se convirtió en un clásico, y esa manera absolutamente machista de plantear el personaje, que en las últimas películas de James Bond ha sido como bastante suavizada, en las series de los 80 y de principios de los 90 es un locurón. O sea, las mujeres son accesorias completamente, y cuando son protagonistas les falta indicarte lo lesbianas que son. Es un... Lo que pasa es que lo ves ahora y tiene ese punto entrañable de... Uh-huh. Pues no nos la cogíamos con papel de fumar, no le dábamos quizá a veces tanta importancia como tenían y otras veces le quitábamos importancia porque decíamos, vamos a ver, es solo televisión. Pero sí que es curioso ver ahora determinados productos y decir, madre mía, esto ahora no podría hacerse. Bueno, yo aún tengo en la mente a Michael Knight, a David Hasselhoff, con ese pelazo, bueno, con su cazadora cortita que llevaba, la cazadora de cuero. Sí, y con aquellas mecánicas que tenía que se dedicaban a reparar el coche, que estaban buenas, sí, y que el coche les soltaba caspas. El coche les decía barbaridades y dices, pero vamos a ver, pero se lo tienes que aguantar a un coche también, tía. Bueno, eran los 80. Bueno, vamos a escuchar otra, yo creo que deben estar muy parejas, paralelas estas series. En 1972, un comando compuesto por 4 de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A. Bueno, vemos otro ejemplo como en Kid, luchaban contra el mal, pero fuera de la ley. Eran como alegales estos... Y además eran mercenarios. El mal era el ejército americano y, sí, sí. Y se pasaba súper de puntillas por aquello, porque eso no se suele hacer nunca. Es decir, los buenos son los buenos y los malos son los malos. Aquí era como que yo creo que lanzaron la premisa al principio y luego la tenían que soltar episodio tras episodio, pero pasar muy por encima, porque no se tenía que abundar. Pero es lo bueno que tenía ese tipo de series y ese tipo de narrativas, que al ser tan superficiales, ahora mismo tú imagínate un Homeland o un The Wire con esta premisa. Tendrían que decir, o sea, si lo dices... lo exploras. Uh-huh. No, ellos no. Ellos iban de finca en finca y de rancho en rancho ayudando al pobre empresario en apuros y luego cobrándose la recompensa y generalmente la señorita también. También, también. Hasta el siguiente capítulo. Se llevaba el guapo normalmente. Sí, bueno. Había algunas que a veces que Aníbal también llegaban a pillar todos. Llegaron a pillar todos, pero la proporción de era bastante... No era equitativo, desde luego. Y esta serie lo veíamos todos los niños y no era para nada para niños. No, pero tampoco es... A ver, es un poco como lo de los juguetes bélicos. ¿Hasta qué punto es terrible que un niño juegue a indios y vaqueros y tal siempre que sepa que es un juego? Esta serie era muy, muy, muy un juego. Es decir, no era especialmente realista. Era suficientemente tonta como para que la hayamos visto tú y yo y no hayamos cogido después un fusil para saltar... Gente, ahora es verdad que sería no sería planteable los guiones o las tramas, pero tampoco la producción. O sea, nos parecería tan cutre que la veríamos divertida. Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Alberto Rey, es autor de aquellas maravillosas series, las míticas series de la generación EGB, un libro publicado con Ediciones B. Y vamos ahora a hablar de lagartos. Bueno, al principio hablábamos de Bea, pero Diana para mí era lo más de lo más. Claro, fue sí, el auténtico sex symbol de aquella época. Y además lo fue en muy pocos sitios, y uno de ellos fue España. Es decir, Jane Butler, que ahora vive en Australia y se dedica a cuidar de sus hijos y a hacer cabaret, muy bien, por cierto, miradla en YouTube porque es realmente buena, pero se convirtió en el mito erótico absoluto de aquella España un poco catetilla, y que cualquier cosa que le venía de fuera con el pelo cardado y la cintura marcada nos volvía locos. La verdad es que estaba muy buena, o sea, eran las cosas como son. Y que incluso luego le pusieron una contrincante rubia y aún así te seguías quedando con Diana. Pero también te indica, ¿no?, pues eso, que éramos un país televisivamente muy atrasado, es decir, que nos flipaba cualquier cosa que viniera de fuera. V vista ahora es muy graciosa, pero no da ningún miedo. Bueno, yo recuerdo que se puso de moda, yo iba a comprar las gominolas con forma de rata y luego intentabas imitar a Diana y todos comiéndote las gominolas, ¿no? Claro, de hecho hay una cosa muy curiosa con las famosas escenas en las que ellos comían ratas. Luego, cuando se hizo el remake de la serie, que se hizo hace uh-huh. muy pocos años, es del 2009 o 2010, me parece, se sabía que había que hacer esa escena. Es decir, la mala, que en este caso era Morena Baccarin, una de las uh-huh. protagonistas de Homeland, tenía que comer una rata. El efecto especial es alucinante, porque es un efecto especial de los de ahora. Pero la ves y dices, no me dice nada. Y en cambio recuerdo haber flipado cuando se comía una rata con unas prótesis de látex y unos trucajes de lo más burdo. Pero bueno, es que yo era muy pequeño entonces me lo creía todo. Bueno, yo te lo decía fuera de micrófono, yo recuerdo en una de las revistas de la época, yo no sé si era Super Pop Pronto o cuál era, yo recuerdo que recorté una hoja porque quería que mi abuela me hiciera un traje. Hoy en día cualquiera puede comprar un disfraz de lo que sea y además lo tiene al alcance por muy poco dinero, ¿no? Pero en aquella época la revista adjuntaba un patrón de cómo construir un disfraz de V. Bueno, cuando Jane Butler vino a España hace pocos años a promocionar este remake, una de las cosas que más le preguntamos todos era si conservaba los trajes, porque para nosotros son como el traje de disfraz mítico total, que además no sé si os acordáis que iban con unas gafas ¿sí? que se volvieron a poner de moda hace pocos años. Y claro, las veías y decías, son las de V. Y ahí es donde les pillabas el punto. Bueno, había un traje blanco que llevaba Diana que era, claro, precioso, que era el traje de estaba gala. Guapísima. Es que había trajes de gala también en la nave, famosa nave nodriza, que fue cuando aprendimos el significado de nave nodriza. Bueno, pues vamos a cambiar el tercio y nos vamos con otra serie mítica. Falcon Crest, como tú dices en el libro, la serie que vimos y que nunca debíamos ver, Angela Channing, ¿ha habido una mujer más mala que esta? Ha habido muy pocas más malas, y además es que también en otro retruécano este de lo naif que era el mundo entonces, o que nos creíamos muy listos y no, esta era la exmujer del presidente por aquel entonces de Estados Unidos. Y era la villana absoluta en una serie. Dices, ¿ahora mismo se habría permitido esto? Pues no creo que el marido de Leticia Ortiz pudiera salir ahora en Gran Reserva haciendo de bodeguero chungo. Estas cosas son... Te demuestran eso, que el mundo se ha sofisticado mucho, a veces para bien y a veces para mal. Pues, ¿qué más da si es la exmujer del presidente? Pero sí que es verdad que era una serie, yo en el libro hablo de la serie que no deberíamos haber visto y que no sé por qué veíamos. La veíamos. Yo ahora estoy completamente de acuerdo con mi madre cuando entraba y me decía, pero quita esto, ¿pero qué estás viendo? Porque era una serie que fundamentalmente se basaba en la maldad. Y bebían también, ¿eh? En Dallas bebían mucho más. Aquí tratándose, yo creo que tratándose de vino, precisamente lo que no querían era... que la industria vinícola californiana, por aquel entonces muy pujante, uh-huh. se quejara. Entonces, no había demasiadas cosas asociadas al alcoholismo. Había, por supuesto, una personaje borracha, que era Emma, la hija de Angela Channing, pero no había borrachos por doquier como sí que los habría ahora. Habría menos. Lo que había era una cantidad de putadas, pero había algunas que dices, pero... Y de hecho, en puñaladas traperas por todos los sitios. Y a la vez, algunas de las escenas más brillantes de lo que se llama recursos de culebrón, ¿no? De cómo matamos, por ejemplo, un personaje en un culebrón. Una de las protagonistas moría con su anillo de compromiso enganchada en el fondo de, en la rejilla del fondo de una piscina, y se ahogaba. Uh-huh. Aparte una secuencia grabada de una manera preciosa. Dices, ¿qué coño hace esto aquí? Bueno, pues esa era la tele que veíamos. Pues vamos con otra serie, desde luego también mítica, ahora lo veremos. A mí me ha costado más recordar esta música, pero bueno, ya me va viniendo a la cabeza una serie que no terminaba nunca. Yo recuerdo que la veía siempre que me quedaba en el colegio, o sea, en casa, porque no iba al colegio, estaba malo, y todas las mañanas estaba ahí. ¿Cuántos capítulos? Y no sé cómo conseguíamos, pero yo también la veía en esas circunstancias, no sé cómo conseguíamos seguirla. Bueno, sí, sí. Porque en verano sí que es verdad que nos pegábamos buenos atracones. Es curioso porque ponemos la sintonía de Santa Bárbara justo después de la de Falcon Crest. La de Falcon Crest es una cosa alucinante, uh-huh. Y la de Santa Bárbara es como de orquesta de pueblo, de crucero. Pero es que estas series que aquí las veíamos como series diarias, la concepción original no era así. Es decir, Falcon Crest estaba pensada para ser emitida semanalmente. Por eso era tan lujosa, por eso era tan cara. Lo que pasa es que aquí compraban las temporadas de golpe y la emitían seis temporadas o cuatro temporadas, creo que se emitieron de golpe. En cambio, Santa Bárbara sí que fue pensada para ser un culebrón diario, con costes mucho más bajos, con, bueno, los decorados de corchopán de Santa Bárbara son de una cutrez insostenible. Incluso Robin Wright, que no ha sido cutre nunca, la ves ahí, que es donde empezó, y dices, joder, qué tía más bleda, más vulgar. ¿Tú crees que alguien la vio completa la serie? No creo que haya. Aparte, estas series yo creo que basan su éxito precisamente en que si alguien las viera completa, vería que las tramas se repiten locamente. Y que piensa que en estas series es un clásico el que un actor desaparezca porque se ha ido a hacer una película y lo sustituyan por otro, con los argumentos de lo más inverosímil, del tipo ha tenido un accidente, se le ha desfigurado la cara. Bueno, y estoy recordando los doblajes. Yo recuerdo en ver El Coche Fantástico y de pronto la voz de Michael Knight cambiaba completamente. Cambiaba, ¿no? Sí, incluso en algunas series se llegaba a veces a comprar la serie doblada a Latinoamérica y tenías algunas temporadas con el famoso doblaje latino, que bueno, que en Latinoamérica supongo que quedará muy bien, pero aquí chirría por todos lados. Y a la vez había series que estabas acostumbrado al doblaje latino y luego te ponían aquí a tu Ramón Langa y tu Mercedes San Pietro y decías, no son los míos. Uh-huh. Ha cambiado algo, ¿no? Ha cambiado algo. Bueno, pues vamos con otra serie, en este caso para todos los públicos. Los problemas crecen. Yo recuerdo esta serie haciendo los deberes siempre. Echaban una hora más o menos. Yo recuerdo esta serie, como recuerdo muchas otras de este tipo, las series familiares, pero no recuerdo nada que pasara especial. No, así como todos recordamos momentos de Friends o momentos de incluso de Las Chicas de Oro, uh-huh. De estas series familiares absolutamente blancas, como Bill Cosby, como... No te acuerdas de nada en concreto porque era toda una especie de sensación de familia ideal, de las cosas que se resolvían muy pronto. Nunca pasaba realmente nada. Era un poco estas series como un conspiranoico, te diría. Son series que se lanzan para fomentar una estabilidad familiar y que el statu quo... Bueno, pero es que eran como balsámicas. Eran las series de... Las podías ver bien. También había momentos dramáticos en estas series. Sí, de hecho, en Los Problemas Crecen, lo curioso es que cuando la repasas luego a posteriori, porque yo para escribir el libro, para no meter demasiado la pata, aunque asumo que meto la pata, porque al final los recuerdos de uno son los que son. Uh-huh. Pero sí que las volví a echar un vistazo y es cierto que a veces a los guionistas de Los Problemas Crecen se les iba la mano con los dramas. Pero uh-huh. Se les iba la mano y dices, Dios mío, esto es de llorar lo que acaban de meter. Luego es verdad que metían un chascarrillo y volvían un poco al cauce normal. Pero era de las primeras veces, yo creo, que se metían temas sociales, ¿no? Las típicas cosas de, esto está de actualidad, vamos a hablar de ello. Pero claro, solo los grandes guionistas pueden hablar de temas muy jodidos desde el humor. A los guionistas mediocres, y los de Los Problemas Crecen eran bastante mediocres, de repente se ponen dramáticos y dices, ¿y esto a qué viene? Y ojo, que muchos de estos actores, no todos, pero muchos han terminado bastante mal. Yo no sé si son series malditas. De hecho, no recuerdo ahora el nombre, la actriz, la chica que, que trabajaba en esta serie terminó bastante mal con el tema de drogas. Bueno, acabaron y bueno, y en muchas acordémonos series, de Kirk Cameron, que sí. Yo en el libro hablo de esto, de cómo nuestra percepción de Kirk Cameron se saltó por los aires cuando vimos en lo que se había convertido. Ahora es una especie, no sí, de sí. persona fundamentalista cristiana, que eso es una opción. No, no, es que está completamente desquiciado. Un predicador. Es una especie de predicador, dice unas cosas muy locas, se las cree completamente. Entonces es como que lo ves y dices, no ataques mi infancia, tío. Y pero bueno, de esta serie también salió Leonardo DiCaprio. Uh-huh. Bueno, recordamos nuevamente que estamos hablando con Alberto Reyes, autor de aquellas maravillosas series, las míticas series de la generación de LGB, el libro publicado por Ediciones B. Y vamos a otra de las series que se hizo un remake aquí en España, no tuvo tanto éxito, pero la estadounidense fue increíble. Las chicas de oro. En este caso no sé si era reposición, recuerdo haberlas visto por la mañana a la hora de comer, no recuerdo bien, ¿eh? Sí, esta serie se ha repuesto mucho y de hecho no tuvo un remake en España, tuvo dos. Uno a finales de los 80, creo, uh-huh. que se llamaba Juntas pero no revueltas, y luego Las chicas de oro tal cual, producidas por José Luis Moreno y una cosa muy demencial. También hablando de la sintonía de Las chicas de oro es la más cursi que ha habido nunca en la historia de la televisión. La letra es una cosa almibarada horrorosa y la serie no lo era. Y es una serie que yo recomiendo mucho a la gente que la vea ahora, que la vuelva a ver y se dé cuenta de lo moderna que es, lo divertida que es, uh-huh. Cómo todos esos, cuando miras la lista, por ejemplo, de los Emmy, cómo todos esos Emmy eran absolutamente merecidos, porque era muy brillante. También es verdad que lo que nos cuentan Las chicas de oro en España nos suena un poco marciano, es decir, aquí la vemos un poco como un cómic. El concepto señoras que viven juntas, mayores, porque son abuelas pero no son decrépitas, uh-huh. en España llegó más tarde, es decir, en los años 80 aquí no había abuelas que se hubieran divorciado. No había, o sea, ese punto de liberación femenina de la abuela es realmente revolucionario. Y además es una serie divertidísima. Tiene muchas, muchas lecturas. Las chicas además de oro da para mucho. De segundas, terceras, cuartas oportunidades y unas señoras en ocasiones irreverentes, pero muy graciosas. Muy graciosas y realmente brutas. O sea, el aparte que hay cosas que, claro, vistas ya con la perspectiva, son vivas. Muy divertidas. O sea, uno de los personajes, Dorothy, acaba casándose con Leslie Nielsen. Es decir, tiene este punto también irónico, meta, que a nosotros nos encanta. Pero aún así yo recomiendo... Es la típica cosa que a uno le da mucha pereza, ¿no? Comprarse este DVD y ponérselo otra vez desde el principio. Pero vale la pena. Y son capítulos muy cortitos. Bueno, pues vamos a con alguien ahora que era muy hábil con las manos. Bueno, la serie que inspiró a los creadores de Bricomanía, ¿no? Sí, la serie que lanzó a la gente a Leroy Merlin y a construir sus propias estanterías. No sé si sin MacGyver sería viable la entrada de IKEA en España, porque es como el señor que nos enseñó a usar un destornillador. ¿Cuántas cosas aprendimos? ¿Cuántas bombas aprendimos a hacer? ¿Cuántas bombas aprendimos a hacer? Porque fundamentalmente lo que hacía MacGyver era bombas. Bombas con cosas. A veces desactivaba bombas, pero era experto en que las cosas explotaran. MacGyver es quizá una de las series más intrascendentes y que, sin embargo, más huella han dejado por esto de este punto, yo creo, infantil del fabricar cosas con las manos, ¿no? Era como muy fascinante ver cómo cogía. Que luego, una de las cosas más curiosas de los guiones de MacGyver es que esas cosas, muchas no salen. Uh-huh. Es decir, la teoría es teoría de guión. Tú intentas hacer esas cosas, no es que yo las haya intentado si hacer. Si las llevasen al hormiguero, no saldrían, pero exactamente, ¿no? Exactamente, hay muchas que no saldrían. Entonces, y hay compuestos que dices, no, este compuesto no funciona así. Pero hay otros que sí, la verdad es que tenía ese punto. Y además, MacGyver también es otra de esas series larguísimas. Ahora van a hacer un remake, que a mí me resulta muy, muy curiosa la idea, porque si hay una serie que parte de lo viejuno, que es la carencia de tecnología, es decir, tú ahora mismo todas esas cosas te las mirarías en Google. Uh-huh. Es más, te mirarías un tutorial de YouTube a ver cómo se hace una pala con un palo y una lata. Y él lo hacía ahí como de la nada. Y tenía un pelo demencial. O sea, eso te iba a decir, que era otra de las cosas importantes. A mí me marcó completamente el pelo de este hombre, que además luego era como que hacía más cosas y decías, no, es que debe ser cosa del actor, porque este actor nunca ha llevado un pelo normal. Bueno, pues fuimos creciendo, nos hicimos adolescentes y llegaron series de este tipo. Sensación de vivir, placer de vivir, que me decía a mí mi abuela, ya estás viendo Placer de vivir, y Melrose Place. Primero fue Sensación de vivir, luego Melrose Place. Parece que iba destinada a un público que se iba haciendo mayor, pasaba por adolescente, sí, y de ahí pasaba esa. La realidad de la vida, ¿no? La idea era literalmente y esa. Y los llamaban niños de papá a los demás, pues yo recuerdo que utilizaron varios personajes, aparecían en el roleplay de Sensación de vivir. Sí, bueno, el productor de estas dos series, Aaron Spelling, es uno de los pioneros de hacer esto, que es el spin-off y la... Y la integración de las series, de manera que, por ejemplo, el primer episodio de Melrose Place se emitió después de un episodio de Sensación de vivir en el que aparecía un personaje de Melrose Place. Uh-huh. Es una idea muy inteligente. Era Kelly, si no recuerdo era mal. Era Kelly, exactamente, Kelly, que venían a arreglarle la pérgola y otras cosas. Y bueno, la verdad es que aquí ya es cuando nos... Esta es la serie ya de la adolescencia, es una serie ya de los primeros 90... Y aparte de tener esa traducción, que Placer de vivir es tan buen título como Sensación de vivir, porque además Sensación de vivir era el eslogan de una marca, y no sé por qué acabó una serie que se llamaba 90210, que sí que es verdad que aquí era intraducible porque es el código postal de Beverly Hills, pero llamarla uh-huh. Los chicos de Beverly Hills tampoco habría pasado nada. Tiene un título graciosísimo. Melrose Place se mantuvo el nombre, incluso haciendo que algunos frikis, cuando hemos viajado a Los Ángeles, hayamos creído que Melrose Avenue se parece un poco a eso, y la verdad es que no tiene nada que ver. Pues yo soy uno de esos, ¿eh? Yo soy uno de esos que ha viajado a Los Ángeles y ha estado... Yo fue de las primeras cosas que fui a ver en Los Ángeles. Me decían, pero si esto no tiene ningún interés, dije, ya, pues yo tengo que verlo. Bueno, pues vamos ahora con más música de series, pero en este caso en España. En este caso es Farmacia de Guardia, y aquí englobo a dos series, Farmacia de Guardia y Médico de Familia, sin duda las dos primeras series de aquella época que más han marcado. Claro, las que lo cambian todo. No sería lo mismo sin Chechu ni sin el abuelo. Ni nuestra vida, ni nuestra televisión, ni nuestra industria, incluso la del cine, porque estas son las dos series, una en Antena 3, Farmacia de Guardia, la otra en Telecinco, Médico de uh-huh. Familia, que cambiaron la manera de producir televisión, las estructuras narrativas, fueron las que inauguraron, Médico de Familia inauguró los capítulos largos, extra largos, que ahora disfrutamos o sufrimos, según como queramos verlo. Y son dos series que tenían desde el principio algo muy claro, y es que iban a sentar a toda la familia delante de la tele. Entonces, uh-huh. esto de que hubiera desde niños hasta abuelos, que en ambas series está muy conseguido. Esto es una cosa que después se fue de las manos, pero ahí está muy, muy bien conseguido y tienen mucho mérito en ese aspecto. Pero son las series que hicieron que el público pasara de ver masivamente series estadounidenses a ver masivamente series españolas. A partir de aquí, las cadenas privadas hacen una apuesta muy potente por producir sus propias series, porque eso genera industria, genera un efecto bola de nieve y permea toda la programación. Y lo cambiaron todo. En ese momento sí que se separó realmente el consumidor de series españolas del consumidor de series extranjeras. Yo recuerdo que el final de Médico de Familia paralizó a España. El final de Médico de Familia, que yo hablo de él como con mucha ironía y con mucha distancia, porque se considera una cosa entrañable. Al final, el final de Médico de Familia es un hombre casándose con la mujer, con la hermana de su mujer muerta. Es decir, con la que había sido su cuñada, acaba convirtiéndose en su mujer. Y toda... Algo que es propio como del Shakespeare más siniestro, de en plan, pero bueno, pero es que lianta. Yo recuerdo además Emilia Aragón y Lidia Vos, me apunta aquí Miki Garay, puerta, o sea, estaban uno en un lado una puerta y otro los dos llorando, o sea, sí, fue dramático. Era como un dramón, pero fue de estos momentos que nivel partido de fútbol, que paralizó completamente... Uh-huh. Completamente el país, y además, como las audiencias estaban mucho menos fragmentadas, son cifras que ahora las ves, incluso pasándolas por el filtro de la cantidad de televisiones que hay ahora, que son muchos más, dices, pero ¿realmente había tanta gente delante de la tele? Y son cifras que muchas veces son cuestionadas, las cifras de audiencia, pero en este caso dices, si es que todo el mundo vio ese final y no había luego tele a la carta y no te lo mirabas en la web, o sea, o lo habías visto. Es verdad que se repitió mucho ese episodio, lo repitieron muchas veces. Uh-huh. pero es indiscutible que es una de las cosas que más gente ha visto en este país. Bueno, dos últimas series antes de marcharnos. Una de ellas nos lleva a disfrutar de los dibujos orientales. A ti esto te pilló ya más mayor, por lo que he visto eran, yo lo vi, no, partidos interminables. No me pilló tan mayor, lo que me pilló es completamente fuera. O sea, esta, el capítulo que yo dedico a campeones, prácticamente lo dedico a lo que fue ver campeones en su momento, que en mi caso era no verla, porque en mi casa no se veía el fútbol, nunca, no tuve educación de fútbol, entonces no me gusta el fútbol. No me gusta, no lo veo, no me interesó nunca ni de pequeño, ¿no? Entonces yo estaba completamente fuera con campeones. O sea, todo el mundo hablaba de campeones y yo no sabía de qué coño iba. Entonces la intentaba ver, pero claro, para que te gustara campeones tenía que gustarte el fútbol, y para que te gustara el fútbol tenía que gustarte campeones. O sea, un poco como la pescadilla que se mordía la cola. Entonces yo, como uno de los grandes triunfos de la edad adulta fue salir de aquello. O sea, porque de verdad todos mis amigos la veían, y de hecho cuando volví a verla, que volví a verla como por primera vez otra vez hace unos meses para escribir el libro, quedé con dos amigos míos que la veían en su momento también, y fue otra vez la misma situación. O sea, ellos estaban flipando con aquella pelota que rotaba y que se hacía como oblonga contra un horizonte que no acababa nunca, un niño con los ojos fuera de las órbitas. Yo decía, pero de verdad esto es emocionante, si esto es un coñazo. Bueno, pues fíjate, yo te voy a decir hasta dónde he llegado yo. Tengo en mi casa, y además recientemente, no creo que tenga más de 4 años, una camiseta con el 10 a la espalda. Claro, ¿no? Oliver y de hecho, en todas estas convenciones de cosplay en la que la gente se disfraza de personajes, ves tíos de 45 años disfrazados de Oliver y de Benji, incluso con las pelucas aquellas de los pelos así con angulitos y tal. Y dices, bueno, es que claro, para ellos es importante, pero yo la pongo como ejemplo de que la nostalgia no es para todos la misma. Uh-huh. Que unos la tenemos y otras no. Bueno, señores, yo tengo una camiseta de Oliver Atom. Vamos con la última serie. Bueno, yo, bajo mi punto de vista, una de las mejores series y con las que más me he reído. Esta sí que es la serie que a la generación EGB, por denominarla de esta manera, separa la... Aquí nos hicimos adultos. Uh-huh. Aquí ya fue. Y al hacernos adultos nos dimos cuenta que lo de Friends no era hacerse adulto, y entonces la disfrutábamos también de una manera también muy retro y muy absurda. Y desde luego cualquier persona que haya ido a Nueva York o que haya tenido que pagar un alquiler en Nueva York sabe que es absolutamente ciencia ficción lo de Friends. Pero tiene... Es una serie que es lo que los críticos televisivos y también el espectador general llama Happy Place. O sea, estos sitios felices a los que recurres cuando estás mal, te ves un capítulo de Friends y te sube la moral sí o sí. Es también uno de los valores de la televisión. Y para nuestra generación es una serie importante, pues porque es la primera serie en la que veíamos como adultos jóvenes a adultos jóvenes. Y además siempre con un punto, el espectador joven y niño siempre se identifica con personajes que son uno o dos años más mayores que él. No quiere ver niños, quiere reflejarse como en el futuro, ¿no? Entonces aquí cuando teníamos 20 años pues veíamos tipos que realmente no se sabe qué edad tenían, pero pongamos que tenían 25. Y creíamos que tener 25 era eso. Ahora lo ves y es muy... Yo lo veo y desde luego lo veo como muy entrañable. Decir, joder, no tienen ni idea de nada. Además, yo creo que habrás hecho lo mismo que yo a tu paso por Los Ángeles. Seguro que has ido a la Paramount a hacerte una foto en el decorado de Friends, ¿o no? No, eso no lo he hecho. Pero perdí mucho el tiempo una mañana por no mirar una guía creyendo que iba a reconocer el edificio del Village neoyorquino, que es esa imagen exterior donde se supone que están los apartamentos de estos chicos. Y yo, conociendo bastante bien el Village, perdí toda la mañana porque dije, no voy a mirar la dirección, voy a reconocer esa fachada. No la reconocí. No tenemos solución, ¿eh? No tenemos solución. Bueno, vais a encontrar muchos más datos en este libro que tengo yo en mis manos. Aquellas maravillosas series, las míticas series de la generación EGB. Está editado por Ediciones B y el autor es Alberto Rey, que ha estado con nosotros hablándonos de todas estas series y de viejos recuerdos de una generación, la nuestra, pues eso, del EGB. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haberme invitado, es un placer. al punto Febo Apolo habló así entre las diosas: «Tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus». Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, Pausanias, agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales, os anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia este verano, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes como Atenas, Eleusis, Corinto, Micenas, Tirinto, el Asclepion de Epidauro, Olimpia o el santuario oracular de Apolo en Delfos, entre otros yacimientos emblemáticos. Para más información sobre este y otros destinos, podéis entrar en la web pausanias.com o enviar un email a info@pausanias.com, también a través del teléfono de su oficina 91-355-5522. Pausanias, agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Y tenemos ya aquí con nosotros a Javier Beramendi, director de cabecera de Expertaferro. Hoy nos vamos a la época moderna, nos vamos a ir hasta la Rusia de 1812. Este es el primer número de otros dos que van a salir. Se va a dividir en tres partes este asunto, Rusia 1812. Javier Beramendi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros, David. Bueno, hoy nos vamos a trasladar a 1812, ya lo decía, y para que nos vayas introduciendo en el tema, es una época en la que la Revolución Francesa está modificando pues toda la faz de Europa, y esto se iba a ver visible en este año precisamente, 1812, en Rusia, ¿no? Sí, es una época muy interesante. Desde que estalla la revolución, bueno, pues hay un cambio de gobierno, ¿no? Lo que es el antiguo régimen absolutista, pues empieza a tambalearse. Primero en Francia, en otros países, pues se empieza a mover un poquito la revolución. Y efectivamente, pues se produce un cambio, sobre todo en las fronteras, no solo ideológicos, sino en las fronteras de Europa. Es decir, con la llegada del imperio, Napoleón empieza a invadir países, se anexiona Bélgica, crea un reino en Holanda, luego se la anexionará, se crea la Confederación del Rin. Bueno, pues a raíz de diversas derrotas, pues países que estaban en pleno apogeo, en pleno crecimiento, como Prusia, pues se ven muy reducidos. Y uno de estos nuevos reinos va a ser una de las causas de guerra entre Francia y Rusia, que es el hasta ese momento Ducado de Varsovia, pero que podría ser un embrión de Reino de Polonia, que por supuesto los rusos no quieren de ninguna manera junto a su frontera y sobre todo como reino vasallo de Francia. Por cierto, que no lo he dicho, Despertaferro número 21, que es el número de Moderna del mes de abril, que se llama así Rusia 1812. Bueno, y los prolegómenos del año 1807, Napoleón, y en los prolegómenos del año 1807, no, en los prolegómenos de esta enfrentamiento en 1807, Napoleón y el zar Alejandro I firman la paz. ¿Cómo se van a desarrollar estos acontecimientos? Claro, Rusia había estado en una de las coaliciones, había estado en guerra con Francia, en la famosa batalla de Austerlitz, pues es un ejército ruso, uno de los que es destruido, y después, bueno, pues se suceden otra serie de batallas, entre otras Friedland, y finalmente, pues en verano de 1807, en Tilsit, se firma la paz entre Francia y Rusia. Es uno de estos espectáculos de regocijo, pues con regimientos de la Guardia formados, con fiestas, con reuniones. Y aquí se firma un doble tratado, ¿no? Uno público de paz y uno más secreto, en el cual Rusia, el zar Alejandro I, se compromete a colaborar con Francia en su guerra económica contra Inglaterra. Y este compromiso, pues, es muy importante porque en ese momento Napoleón está implementando su sistema de bloqueo continental y pretende cerrar el comercio inglés y arruinar al último enemigo que le queda en Europa en ese momento. Los años siguientes van a ser de deterioro de esa paz y de esa amistad que tanto cantaron en su momento Alejandro I y Napoleón. Uh-huh. Va a haber una serie de desencuentros, hablaba antes del Gran Ducado de Varsovia, pero sobre todo pues el hecho de que para Rusia el comercio con Inglaterra era un elemento fundamental de su economía y se están viendo mucho más perjudicados ellos que los propios ingleses. No son el único país de Europa en esta situación. Entonces, bueno, pues poco a poco esto va flojeando, Napoleón se va enfadando con su con su amigo el zar. El zar pues empieza a considerar que las acciones de Napoleón y sus exigencias son insoportables, y a partir de 1810 pues yo creo que ya ambos países empiezan a prepararse claramente para la guerra. Bueno, hay un cuadro maravilloso que aparece en la revista de este mes, en el número 21, y va en relación a la pregunta, ¿no? ¿Cómo está configurada la Europa napoleónica en vísperas de la invasión rusa? Claro, la Europa napoleónica, pues hay una serie de elementos, ¿no? Tenemos países pues como Francia, que en ese momento pues a Francia pertenecen determinadas partes de Italia, como decía antes, pertenece Bélgica, todos estos son departamentos franceses, se ha creado una especie de Gran Francia. Luego hay una serie de reinos aliados, como podrían ser Prusia o Austria, aliados a palos realmente, porque bueno, pues son reinos que han sido derrotados y que han firmado una alianza, entre comillas, con Francia. Luego hay una serie de estados vasallos, como puede ser la Confederación del Rin, de la que hablaba antes también, que es una mezcla de pequeños estados alemanes que vendría a sustituir a lo que era el Sacro Imperio Romano-Germánico, pero con Napoleón como emperador en vez de con el emperador de Austria, ¿no? Y digamos que bueno, pues todo esto crea un mosaico europeo muy interesante. No hay que olvidar tampoco el Gran Ducado de Varsovia, el Reino Unido, que es el enemigo que queda, como decía antes, el Reino de Dinamarca y Noruega, que está aliado a Francia, pero sobre todo por el ataque inglés contra Copenhague unos años antes. En fin, es un mosaico muy interesante y que tiene muchas consecuencias y que tiene mucho que ver con esta aventura rusa. Bueno, uno de los puntos fuertes del número, la Grande Armée, que me perdonen por mi francés, pero es que no sé nada, absolutamente nada de francés. ¿En qué va a consistir y qué diferentes fuerzas van a participar, que son cuantiosas, ¿no? Claro, la Grande Armée, pues según si hablamos de las tropas en el frente o nos referimos también a las tropas que quedaron más en retaguardia, pues podemos jugar con cifras de entre 450.000 y 600.000 hombres, lo cual para aquella época es una auténtica animalada. Y está compuesta, pues como decía, por contingentes muy diversos. Gente que viene de todos estos países que citábamos antes. Uh-huh. Por supuesto, hay un ejército compuesto por franceses, pero no solo franceses de origen de la Francia tal y como la conocemos hoy, sino también franceses de Italia o franceses de Bélgica, o incluso franceses de Holanda, cuando Napoleón se anexiona lo que había sido el Reino de Holanda. También tenemos tropas austriacas, tropas prusianas, una serie de voluntarios, pues hay un regimiento del rey José, que viene de España, hay regimientos portugueses, hay regimientos ilirios, hay regimientos, en fin, de todas las regiones. Todo esto hace que sea un ejército muy multinacional, pero claro, con cierta lógica, pues relativamente poco cohesionado, ¿no? En la medida que, bueno, pues los uniformes son distintos, los idiomas son distintos. Me dejo, por supuesto, el ejército polaco, que va a intervenir casi al completo en esta guerra. Ya digo, es el ejército napolitano. Aunque, bueno, Nápoles es un país que ha demostrado ser bastante levantisco con respecto a Napoleón, aunque está gobernado por su yerno, por Murat. En fin, todo esto, pues como decía, crea un ejército muy dispar, con muchas diferentes capacidades, con diferentes voluntades. Obviamente hay soldados que allí no se les ha perdido nada. Uh-huh. Bueno, a la mayoría no se les ha perdido nada, pero vamos, a algunos se les ha perdido todavía menos que al soldado francés, digamos, medio, ¿no? Uh-huh. Y es una masa muy complicada de manejar. Bueno, en cuanto al zar Alejandro, tuvo en sus manos un gran número de proyectos, si no recuerdo mal, hasta 40 proyectos para hacer frente a los franceses, y vosotros tituláis el gran dilema del zar, ¿no? Claro, hay una cosa muy interesante, y es que, bueno, pues sabemos que los rusos, por la historia, sabemos que los rusos implementaron una táctica de tierra quemada y de retirada, y parece que, bueno, pues hubo unas afirmaciones ya en 1807 de Barclay de Tolly, que será ministro de la guerra y uno de los generales de los ejércitos rusos durante esta contienda, que precisamente preconizaba esto, ¿no? Pero como dice muy bien el articulista, en este caso dice, es muy fácil, pero esto se escribe a posteriori y es muy fácil entonces recordar lo que dijo Barclay de Tolly un día. La realidad nos dice que casi todos los planes que se pusieron encima de la mesa del zar fueron planes ofensivos, es decir, no consistían en dejar que Napoleón entrara a Rusia, sino que los rusos tenían que salir de Rusia para entrar, o bien para ir a apoyar a un supuesto alzamiento prusiano, o bien para invadir el Gran Ducado de Varsovia y quitárselo de encima, y celebrar allí la gran batalla contra los franceses. Y el plan, digamos, más moderado en ese sentido, pues hablaba de una batalla dentro de Rusia, pero justo en las fronteras, para después proceder a la invasión, ¿no? Luego lo que sucedió, pues como ya nos ha dicho la historia y como comentábamos antes, pues fue totalmente distinto. Cuando Barclay de Tolly, como comandante, digamos, como ministro de la guerra y general del ejército ruso más numeroso, y un poco, bueno, que los tres generales estaban más o menos a nivel, era el senior, digamos, el que tenía la capacidad decisoria, aunque no siempre le hacían caso, ni Bagration ni Tormasov, pero bueno, él cuando ve aquella masa de hombres que se le pone delante, pues obviamente lo primero que piensa es en ir cediendo terreno y ir dejando que esa masa se disuelva, y así aparece este plan definitivo que es el que va a llevar a los rusos a la victoria. Estamos hablando con Javier Beramendi, director de cabecera de Despertaferro. En este caso nos viene a hablar del número de Historia Moderna, el número 21, que está titulado Rusia 1812, primera parte, y va a haber tres partes. Por otro lado, ¿qué papel va a jugar la logística en el conflicto? Es un asunto que hará, de alguna forma, que la balanza se incline en favor de los rusos, ¿no? Sí, la verdad es que el mejor fusil del mundo no puede disparar si no tiene balas, ¿no? Uh-huh. Y el mejor soldado o le das de comer todos los días por lo menos una vez o al final no te sirve para nada. Y efectivamente, pues volvemos a lo que hemos estado comentando un poco en otras ocasiones. Un ejército inmenso, pues cada caballo necesitaba 18 kilos de trigo, de paja, de comida al día. Pues imaginemos 20.000, 30.000 caballos, más lo que necesitaban todos los hombres, se calcula que unos 3-4 kilos al día de pertrechos, de comida, de diferentes artículos. Y bueno, pues todo esto, la logística napoleónica estaba basada en una parte importante, en la vida sobre el terreno, y precisamente ahí es donde los rusos van a jugar con mucha habilidad, es decir, al irse retirando se lo llevan literalmente todo y lo que no se lo pueden llevar intentan destruirlo. De hecho, uno de los elementos llamativos de esta campaña es que hasta muy tarde, a pesar de que los rusos no dejan de retirarse, los franceses no se van a encontrar con un solo cañón abandonado, un solo carro abandonado, es decir, los rusos se lo llevan literalmente todo. Uh-huh. Algún almacén no van a, por ejemplo, si no recuerdo mal, en Vitebsk hay algún almacén que no han conseguido vaciar del todo y que no han incendiado, pero vamos, en general no dejan nada y esto impide que los franceses puedan abastecerse sobre el terreno de una serie de productos básicos y eso carga su sistema logístico pues cada vez más, sobre todo según se van alejando. Además es significativo el grandísimo número de pérdidas francesas, ¿no? Sí, solo en el primer tramo, pues decíamos hasta Vitebsk, si no recuerdo mal, estamos hablando de 140.000 hombres y 10.000 caballos. Es decir, lo que 5 años antes hubiera sido un ejército napoleónico completo, se ha perdido solo en la primera fase de la invasión, y no porque haya habido una gran batalla, sino porque son hombres que se han ido quedando en el camino pues por cansancio, por heridas, por hambre, por... En fin, toda una serie de factores. Uh-huh. Bueno, ahora nos adentraremos en las batallas, pero otro de los puntos a tener en cuenta es la leyenda de Napoleón, en concreto las memorias de Philippe Paul de Segur, que recoge la dicotomía reinante en Francia sobre las actuaciones de Napoleón. Unos lo veían bien y otros no, ¿no? Claro, bueno, todo esto siempre son las evaluaciones a posteriori. Hombre, hay que decir que Segur estuvo allí, y que después, si no recuerdo mal, en 1823, pues escribe una obra bastante crítica con las decisiones que toma Napoleón en Rusia. Obviamente, automáticamente, Gurgot, que era uno de los decanes de Napoleón, pues escribe un libro contra el libro de Segur y en fin, acaban retándose en duelo y se dedican a escribirse libros uno en contra del otro y se crea, digamos, una polémica de realmente quién fue Napoleón, ¿no? Porque pasa a la historia como un genio militar, y en cambio hay descalabros absolutamente monumentales como este de Rusia, en los cuales, bueno, pues Segur tiene bastante razón. De hecho, cita que en alguna ocasión Napoleón ya se planteaba detenerse antes de llegar tan lejos, pero parece que en el último momento siempre le podía ese intento de dar un paso más, de llegar un poco más lejos, sobre todo esa búsqueda de la batalla definitiva. O sea, uh-huh. Lo que los rusos están evitando, que es esa gran batalla definitiva, pues Napoleón la está buscando desesperadamente para poder sentarlos a la mesa de negociación y terminar con el asunto. Bueno, y ahora te voy a preguntar por dos batallas, dos preguntas en una. Por un lado, la batalla de Smolensk, y por otro lado, la de Malutina-Lubino, que va a ser otro enfrentamiento donde los franceses se van a percatar de que no iba a ser todo tan fácil y que les iba a costar sudor y lágrimas, ¿no? Claro, Napoleón, como decíamos, basa muchas de sus campañas en atenazar al enemigo. Normalmente se ataca por un flanco, se le atenaza, se celebra una gran batalla, el enemigo es completamente destruido y a partir de ahí pues tienen que buscar la paz porque no tienen medios para resistirse a su ejército. En este caso, pues los rusos se retiran, no ofrecen esa batalla y Napoleón se empieza a desesperar. Y justo antes de llegar a Smolensk, a finales de julio, primeros de agosto, pues realiza una maniobra, lo que se llama una marcha de flanco, es decir, pasa por delante del ejército ruso para, de estar situado hacia el norte, situarse hacia el sur y a través de Smolensk pretende cruzar el Dnieper para ponerse en la retaguardia rusa y ahí sí obligarlos a dar batalla para que puedan seguir retirándose. Lo que sucede es que bueno, uno de los generales rusos, Bagration, se da cuenta de lo que está pasando, manda una serie de tropas a Smolensk a defender la ciudad. Esto es el día 16 de agosto. Las avanzadillas francesas pues se topan con estas fuerzas y aunque se realizan algunos combates, pues no llegan a ser combates excesivamente intensos porque realmente lo que Napoleón quiere es que el ejército ruso entero baje hacia la ciudad. Uh-huh. El día 17 están reunidos ambos ejércitos, el ejército ruso al norte del río y con una buena parte también dentro de la ciudad. El ejército francés está alrededor de Smolensk, empiezan los combates. Y en un momento dado, pues Napoleón se da cuenta de que los rusos se están retirando, el ejército de Bagration ya se está marchando hacia Moscú, ve que no van a ofrecerle esa batalla que él quiere, entonces bueno, pues ya se lanza un asalto general sobre Smolensk, que esa noche del 17 de agosto acabará incendiada y completamente destruida, y a partir de aquí, bueno, pues parece que hay un nuevo impasse, ¿no? Los rusos se están marchando otra vez hacia el noreste, para volver a la carretera de Moscú. Napoleón dedica el 18 básicamente a descansar y a reorganizar sus tropas, y el día 19 se ponen en marcha, y es entonces cuando tiene lugar la batalla de Balutino, Balutinagora, Lubino, en fin, uh-huh. Son estas batallas que tienen muchos nombres según el pueblo de referencia que cada bando haya querido coger, ¿sí? O cada memorialista, y donde Napoleón pues pierde otra ocasión de atenazar a los rusos, ¿no? Ahí hay una retaguardia muy, muy fuerte, muy motivada, que consigue contenerlo, por un lado, y un general Junot, al mando de uno de sus cuerpos de ejército, que bueno, pues cruza el río Dnieper, se encuentra en una posición magnífica para atacar el flanco de los rusos, pero como no ha recibido órdenes, pues decide que él no se mueve y que no toma ninguna iniciativa. Y así pues estamos a 19 de agosto, se produce otra batalla bastante importante, con bajas más o menos igualadas entre ambos bandos, y que permite finalmente bueno, pues que los rusos vuelvan a retirarse ya en dirección a Borodino. En este momento pues ya podemos adelantar un poquito que Barclay de Tolly ya tiene muchos problemas con tantas retiradas y en breve será sustituido por un general ruso más conocido, que es Kutuzov, que es el que dará batalla en el próximo número sobre 1812. Eso te iba a decir, que este es el primero, va a haber otros dos números, y bueno, pues ya no en el siguiente, sino en más adelante, ¿no? Sí, lo tenemos previsto para febrero, uh-huh. El segundo número. Vale, y por cierto, por último destacar que para los dos enfrentamientos, como siempre suele caracterizar a Espartaferro, perfectamente cartografiados y se detalla cómo se produce el enfrentamiento, ¿no? Sí, hombre, yo creo que el elemento gráfico siempre ayuda mucho, porque si no los artículos se convierten en listas de nombres y de unidades, uh-huh. Y al final pues cuesta verlo. Bueno, pues si quieren ampliar todo lo relativo a la Rusia de 1812, este enfrentamiento entre rusos y franceses y otras muchas naciones, lo van a encontrar en Despertaferro número 21 en Historia Moderna, Rusia 1812, número 1. Recuerden que va a haber tres partes. Javier Beramendi, que es director de cabecera de Despertaferro, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. A vosotros, David. Un fuerte abrazo. Un pueblo y la gente paseando de un lado para otro. Buenas noches, Irene. Buenas noches. ¿A ti qué te viene a la imaginación con esta música? No sé si la protagonista de hoy paseaba mucho. No, más no. Bien, yo creo que la llevaban a la silla de la reina. Es que nos despistas a veces con las músicas. Bueno, a ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues vamos a hablar de Lucrecia Borgia. Uh-huh. ¿Qué libro nos traes? Se llama Lucrecia Borgia, la hija del Papa, de Darío Fo, y la editorial es Siruela. Bueno, recordamos que ya está la fotografía para todos aquellos que la quieran guardar la fotografía y ponerlo en su lista de libros a leer, que ya lo hemos dicho muchas veces, que hay gente que se va leyendo todos los libros de Irene o buena parte de ellos, pues ya tiene la fotografía en nuestras redes sociales, en facebook.com/agorahistoriaprograma y en twitter @agorahistoria. Y ahora cuéntanos, Irene. Pues nada, antes que nada, pues la familia esta de los Borgia, lo primero que se nos viene a la cabeza un poco es como el estigma de la familia de los Médicis o de los Tudor, ¿no? Llevan un sello muy fuerte de, pues de gente más bien ambiciosa, que hizo bastantes trampas, que trapicheó mucho con los matrimonios. Y entonces, pues Lucrecia Borgia, que nace en Roma en 1480. Y por cierto, como te escuché, Lorenzo de Medici, que ha estado aquí con nosotros... Tela, ¿eh? Cuidado. Familias muy influyentes, ¿no? No todos malos para nada, al revés, gente muy ambiciosa y que muchos de ellos hicieron grandes cosas por la cultura italiana, en el caso de los Médicis. Hay de todo, pero bueno, en el caso de esta Lucrecia Borgia, que era hija ilegítima del cardenal Rodrigo Borgia, que después se convierte en papa con el nombre de Alejandro VI, pues la pobre lleva arrastrando un poco la fama de la familia, ¿no? De los Borgia, que pues bueno, pues con tal de estar en el poder, pues traicionaron a muchísimos hombres de política y utilizaron a Lucrecia y a las demás mujeres para realizar matrimonios de conveniencia con el fin de estar en lo alto de la sociedad y de seguir siendo poderosos, ¿no? Entonces, pues por falta de información, sobre todo, esta Lucrecia se la ha tachado siempre de una mujer pues muy perversa y lujuriosa y sanguinaria, pero lo bonito de este libro que es que este Darío Fo, que es de dramaturgo y también actor, y ha escrito bastante sobre los Borgia, es que digamos que se convierte en el defensor de este personaje, de esta mujer, y nos ofrece un retrato completamente nuevo de Lucrecia. No la pone de santa, de acuerdo, pero tampoco dice que seguramente ya no tuvo nada que ver en muchísimos de las conspiraciones y asesinatos que en realidad se deberían atribuirse solo a los hombres de esa familia, ¿no? No era tan mala, ¿no? No era tan mala y además se sabe que hizo una gran labor social, donó dinero a conventos, a orfanatos, o sea que bueno, seguramente pues eso, no sería inocente, pero tampoco como la han puesto, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo más interesante de este libro, es volver a redescubrir un personaje muy poco conocido y bueno, pues que se ha llevado una fama pues injusta. Me parece curioso aquí uno de los guiones que tenemos puestos para tocar. Mejor los Borgia que ciertos políticos de hoy. Sí, es una entrevista que leí de Darío Fo a propósito de su libro, ¿no? Le preguntaban que cuál era su opinión respecto a estas grandes familias tan, tan poderosas, pero que a su vez hacían cualquier cosa por el poder. Y entonces su respuesta fue esa, que bueno, que sí, que él prefería a familias como los Borgia que a los políticos y gente de hoy que no se interesan nada por la cultura. Porque al fin y al cabo esa gente, sí, los medios eran un poco cuestionables, pero el fin, bueno, esa, la cultura y las donaciones que hacían en la protección del arte y de los artistas, todo eso, ahora la verdad es que, bueno, brilla por su ausencia, ¿no? Pues sí, muchos les encanta aparecer en las fotografías cuando hay inauguraciones y demás, pero luego realmente interés hay poco, ¿eh? Claro. Todo hay que decirlo. Hombre, que quizás decirlo. Es una frase un poquito extrema, pero bueno, si se le da una vuelta, igual sí que tiene un punto sobre el que reflexionar. Bueno, ¿y esto de que Lucrecia fue víctima de la desinformación? Sí, es un poco lo que hemos comentado, que es que hay veces que hay personajes que, bueno, como ya llevan ese apellido, pues se llevan la fama de los que, bueno, pues si se ha escrito más sobre su padre, el Papa Alejandro VI, pues ella debía ser igual. Y ya está, entonces, y luego en realidad, pues si buscas en internet información sobre Lucrecia, pues nadie está de acuerdo, hay una desinformación tremenda, entonces pues es eso, ¿no? Que hay que informarse un poco sobre un personaje antes de hablar sobre él. Bueno, ¿y qué nos puedes contar sobre la muerte? ¿Qué es lo que ha llegado hasta nosotros? Pues Lucrecia Borgia muere en 1519 y tras el parto de su octavo hijo, entonces muere de una fiebre puerperal a los 39 años y se rumorea que tuvo varios... Lo bueno de esa época es que aguantase 8 partos, ¿eh? Sí. Bueno, y a los 39 años. Sí, llevaba una buena carrera. Pero bueno, simplemente decir eso, que está, bueno, la figura de Lucrecia está plagada de prejuicios y de etiquetas y que lo bueno que tiene este Darío Fo es que pues vuelve a contar un poco su historia y un poco da alguna claridad sobre cómo debía ser su personalidad, ¿no? No estuvo tan involucrada en, en las artimañas de su familia. ¿Te ha gustado, no? Sí. Porque aquí siempre lo decimos, que cuando hay algo que no te gusta también se dice. Este me ha gustado por eso. Total libertad, no nos pagan por hacer publicidad de los libros. No, este me ha gustado por eso, porque redescubres la figura de Lucrecia, que para mí, pues eso, yo también la tenía, pues era igual de mala que el resto, no sé. Bueno, pues recuérdanos el título, autor y editorial. Lucrecia Borgia, la hija del Papa, el autor es Darío Fo y la editorial Siruela. Y ya pueden ustedes ver la foto de Irene con el libro en nuestras redes sociales, en facebook.com/agorahistoriaprograma y en facebook.com/agorahistoriaprograma, y el Twitter, perdón, que ya me estoy liando, en Twitter es @agorahistoria. Un apunte más es que a todo aquel que le interese el arte, también había discrepancias sobre el aspecto físico de Lucrecia, porque se retrataban menos a las mujeres, y hay dos frescos, uno de Pinturicchio y los retratos de Bartolomeo Veneto, que se cree que son más fieles a lo que podía ser ella físicamente. Pues me atrevo a decir que ya seguro que mucha gente, después de escucharte, lo está buscando ya en internet. Por cierto, Editorial Siruela, sabes que está a menos de 3 minutos desde aquí, ¿no? Ah, ¿no? Bajas, sales y enfrente la tienes. Pues nada, les iremos a pedir libros. Venga, pues que te esperamos luego con las efemérides. Muy bien. Clio, revista de historia número 174, mes de abril. Descubre a los asesinos de Julio César. ¿Cuál fue su destino? Juego de Tronos, la guerra de las dos rosas. Los espías de Suárez, la letra pequeña de la transición. Amantes poderosas de la historia. La insólita estafa oficial de los falsos duros de Sevilla. Mujeres en la historia, Charlotte Bronte. La Biblia, un plagio, los sumerios fletaron el arca del diluvio. Todo esto y mucho más en Clio, revista de historia 174, número de abril, ya en tu kiosco. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Los últimos meses no hacen más que aparecer noticias en los telediarios relacionado todo ello con el ISIS, los asesinatos que han cometido y todas las acciones que están llevando a cabo. De hecho, bueno, pues en Siria está ocurriendo lo que está ocurriendo, y en parte es por algo que vamos a tratar a lo largo de estos minutos, y lo vamos a hacer, pero en primer lugar quiero que conozcan un proyecto, y después hay unos artículos escritos en esta página web, en esta revista de historia online, pero antes quiero que conozcan el proyecto, y para ello damos la bienvenida, porque está con nosotros, a Salvador Martín Expósito. Él es fundador y director de Tempora Magazine, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla. Sus estudios se han inclinado por el pensamiento político y social, y en concreto por el estudio del fascismo y fundamentalmente el caso de la Falange Española, y ahora está embarcado en la misión de divulgar el conocimiento histórico. Salvador, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, cabeza visible del proyecto Tempora Magazine. Buenas noches. Buenas noches, David. Muchas gracias por la oportunidad. Y de hecho, bueno, quería pedirte disculpas porque llevamos para hablar y a ver si entráis en Ágora mucho tiempo, pero bueno, al final estáis aquí con nosotros y ya nos puedes contar en qué consiste exactamente Tempora Magazine de Historia. Bueno, pues fundamentalmente Tempora Magazine es una web de divulgación histórica, ¿vale?, que surge de una doble necesidad, por así decirlo, ¿no? Por una parte, tratar de dotar un medio a los jóvenes licenciados y graduados en historia, los cuales no suelen tener herramientas a su disposición para poder publicar artículos que requieran, pues, una rigurosidad y que a través de los cuales puedan tratar unos temas más específicos, ¿no? Por otro lado, queríamos cubrir un hueco que consideramos un tanto vacío, ¿no? En el plano de la divulgación histórica, casi todo se limita a publicaciones de historias casi anecdóticas, lo que conocemos como el sabías qué, ¿no? Y vimos que había poca conexión entre los debates que se cuecen en la universidad y lo que llega a la calle. Por así decirlo, pretendemos ser un puente que trate de unir estos grandes temas con los debates que se tienen en la academia y acercar una divulgación de tipo científico, pero que sea asequible al público general. Todo ello, obviamente, pues además con una plataforma que estética y estructuralmente sea atrayente para nuestro público, obviamente. Bueno, temporamagazine.com, ahí lo pueden visitar. ¿Quiénes componéis el proyecto? Pues conmigo tengo trabajando a 5 personas en el rol de editores, de lo que vienen siendo, por así decirlo, las grandes secciones, ¿no? Que van desde la prehistoria hasta la edad contemporánea, son 5. Ellos son los que llevan básicamente el peso diario de las ediciones de todos los artículos. Cada sección además podrá contar alrededor de unos 10 redactores, si no contamos con las colaboraciones que tenemos con otras webs y otros autores eventuales, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos una sección que se llama Tribuna, en la cual nos han escrito autores como Ángel Viña, Julián Casanova, vamos, que además de todo eso, por así decirlo, sería el organigrama en general. O sea, que tratáis temas desde la prehistoria hasta la edad contemporánea, cualquier tipo de temas, ¿no? Sí, sí, sí. Como te he indicado antes, pues suelen ser temas específicos que en la medida de lo posible inciten al debate, ¿no? También he elaborado muchos temas que resultan ser bastante útiles para muchos investigadores o incluso alumnos de la facultad, ¿no? Porque tratamos de realizar buenas síntesis, buenas reflexiones y, hombre, y todo ello además justificado debidamente con una bibliografía que ayuda mucho a quien quiere interesarse más por un tema concreto. Y eso es, efectivamente, desde la prehistoria hasta la historia actual, abordando enfoques desde la antropología, por supuesto la historia del arte, así como la arqueología, ¿no? También solemos tratar temas de Asia, que tienen bastante tirón, África y América, vamos, que no nos limitamos solamente a hablar de Occidente. Muy bien. Y además de ello, que es lo rutinario, pues tenemos los especiales como el que vamos a abordar ahora, o uno sobre el franquismo, sobre Augusto, etcétera. Muy bien, Salvador. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos has introducido un poco en qué consiste este proyecto y rápidamente vamos a hablar con uno de esos fantásticos. Hablar con uno de esos autores, los fantásticos reportajes que tenéis en 4 partes, en esta ocasión abordando el tema del ISIS. Salvador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, David. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y damos la bienvenida a, como decía, a uno de esos colaboradores de Témpora Magazine, que ha escrito un reportaje sobre el ISIS, como decía, en 4 secciones. Eres Alberto Vanegas, es profesor de educación secundaria e historiador especializado en estudios de identidades colectivas y usos públicos de la historia y, como decía, redactor de Témpora. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, gracias por el espacio. Bueno, Daesh, hoy, como decía en la presentación, lo vemos constantemente en los telediarios. Vamos a conocer los orígenes y en qué se fundamentan para realizar este tipo de actos que llevan a cabo. Lo primero de todo, el califato como modelo de gobierno y la Sharia. ¿Cuáles son los pilares y las raíces, Alberto? Bien, el califato, como ya sabéis, ¿no?, se funda cuando a la muerte de Mahoma, pues le sucede uno del primer converso, según la tradición, Abu Bakr, que es quien recibe pues el título de califa, el sucesor del mensajero de Dios. Y a partir ya de Abu Bakr, ¿no?, se consideran los 4 califas ortodoxos, y a partir del 4, que es Ali, ¿no?, pues ya comienza la dinastía de los Omeyas. Entonces el califato, que no lo funda Mahoma, porque no deja realmente una ley sucesoria clara, sino que hay una disputa entre Ali y Abu Bakr por a ver quién se queda con ese lugar de heredero, pues se establece más tarde, ¿no? es algo posterior. Por eso estaría bien apuntar una pequeña diferencia semántica entre Islam y islamismo. Islam es el tema religioso y islamismo, bueno, la doctrina política, que es de lo que vamos a hablar hoy, más bien aquí. Bueno, ¿qué es exactamente la Sharia? ¿A qué tipo de texto nos enfrentamos? La Sharia, pues, es también un tema especialmente interesante porque realmente tampoco se compila como leyes mucho más tarde de la vida del profeta. Y es básicamente una recolección a partir del Corán, pero también de los hadices, es decir, de los dichos y los hechos del profeta, en lo que una serie de juristas intelectuales, sobre todo de los siglos 9 y 10, pues van recopilando y van creando como una forma de modelo de gobierno perfecto que se realizaba en los tiempos de Mahoma. Entonces la Sharia realmente es más bien un referente, un ideal. Es decir, es la forma de gobierno en la que idealizaban ellos que existía en la época del profeta. Entonces realmente nunca se ha llegado a aplicar de manera radical o exhaustiva, a excepción de algunos ejemplos que estamos viendo actualmente, como bien has dicho, en televisión actualmente. ¿Y por qué motivo tienen la intención y quieren instaurar un califato medieval en nuestros días? ¿Cuáles son sus intereses? Bien, este quizá un califato medieval, bueno, pues lo que ellos básicamente utilizan el Islam medieval o el Islam original, la teoría, como medio de propaganda y de legitimidad. Es decir, en el Islam, la linealidad del tiempo, ¿no? Es como la religión abrahámica, lineal, pero entra un concepto nuevo que no existe en las otras, que es la decadencia. Es decir, mientras más avanzado sea en el tiempo, mientras más nos alejemos del Islam, de los cuatro califas ortodoxos y de Mahoma, pues peor nos irá, peor iremos, peor, más decadentes seremos. Por lo tanto, una vuelta a esos principios ideales del comienzo del origen, pues una especie de purgar, por así decirlo, la sociedad islámica para que vuelva otra vez a renacer como renació en la época pues de la égira de Mahoma, de los primeros califas. Pero realmente no es que ellos quieran instaurar un califato medieval, sino que realmente utilizan ese califato medieval para instaurar una forma de gobierno completamente actual. Bueno, ¿qué influencia ha tenido en todo este asunto, digamos, las crisis y la caída de muchos países de la zona? Porque en muchas ocasiones, digamos, que se ha priorizado en los ideales por encima de los gobernantes, ¿no? Por supuesto, la crisis y la caída de estos países, especialmente la crisis de la crisis política de Afganistán tras la guerra soviética o el ascenso del fundamentalismo en Pakistán, son clave para entender todo este proceso. No se puede entender todo este proceso sin mencionar a Arabia Saudí, a Irán, a todos los actores políticos de la zona, y especialmente en este asunto, la caída de países como por ejemplo la en Siria o Irak, lo que ha creado ha sido un vacío de poder que han aprovechado para instaurar pues una forma de gobierno en esos vacíos. Eso es fundamental entenderlo para entender el crecimiento y la consolidación de ese tipo de régimen en la zona, que realmente al fracasar todos los demás países, todas las demás formas de gobierno, pues han aprovechado ese espacio para aplicar la suya. Por supuesto, es decir, los ideales han estado en este caso como una justificación, como decíamos antes, al servicio de la instauración de un poder en la zona. Bueno, ¿qué caracteriza, por otro lado, los movimientos de oposición a los gobiernos islámicos? Bien, aquí tendríamos que volver a retomar el concepto de la Sharia, porque realmente la Sharia utilizan eso como referente. Es decir, para el fundamentalismo islámico, que es un tanto por ciento muy pequeño de toda la población islámica, pues musulmana, pues realmente, mientras más alejado esté el gobernante de la Sharia, pues peor gobernante en este caso será. Por ejemplo, tenemos el caso... de los conflictos con los hermanos musulmanes que tuvieron con Nasser en Egipto o con otra serie de gobernantes basistas o manifiestamente laicos, que realmente al alejarse del Islam, pues los fundamentalistas islámicos lo aplicaban de que realmente ellos pues tenían una forma de gobierno que no era la actual. Entonces su papel como fundamentalismo islámico, es decir, como seguidores de ese tipo de interpretación religiosa, era pues derribar a los países del califato para instaurar, para acabar con esa decadencia que hablábamos antes, para volver otra vez al Islam primitivo, original y perfecto de los cuatro califas ortodoxos. Por lo tanto, la caracterización de los movimientos de oposición básicamente se reduce en eso, en una revolución desde arriba impuesta por grupos pequeños, como hemos visto Al-Qaeda, o ISIS, o los talibanes, o los hermanos musulmanes en algunos países anteriormente, que realmente lo que ellos buscaban era una revolución desde arriba, imponer la Sharia a una población. Pero muchas veces sin contar con esa población, como es el caso de los talibanes en Afganistán. Bueno, les voy a recordar a todos ustedes que si quieren ampliar todo este asunto, el autor que está hoy con nosotros tiene cuatro artículos en Tempora Magazine de Historia titulados Usos y abusos de la historia del Islam, ISIS. Se meten ustedes en el apartado de medieval y van a encontrar estos cuatro artículos. Alberto, ¿cómo ha aprovechado el ISIS la caída de los regímenes actuales, tanto en Siria como en Irak? Bueno, la han aprovechado a un propio beneficio de una manera pues apabullante, porque realmente lo que hablábamos antes, han aprovechado ese vacío de poder para instaurarse y formar pues un Estado con tasas de con fiscalidad, con imposición, con recolección de impuestos, con reclutamiento, con educación para los niños. Es decir, han formado un protoestado dentro de esos vacíos de poder. Y sin embargo, también han aprovechado mucho las caídas de otros estados. Hablábamos antes, por ejemplo, de Afganistán y los talibanes. Es prácticamente muy parecido. Es decir, básicamente han aprovechado esa pérdida de identidad, ese vacío de poder, esa desregulación legislativa para aprovechar y fundar la suya, arropándose de la legitimidad de que luchaban por el bien de la comunidad, por el bien de la umma y por imponer otra vez el Islam primitivo, el Islam realmente original de los cuatro califas ortodoxos y Mahoma. Entonces, ha venido. Bueno, pues claro, evidentemente ha tenido muchísima importancia ese espacio de poder y aprovechar esas luchas, donde han metido cuñas, como vemos con Al-Nusra en Siria, para imponerse y, claro, imponerse a esa población. Por lo tanto, sin la caída de los regímenes de Siria e Irak, con gobiernos fuertes en esos países, ISIS jamás hubiera existido. Es algo que nace de la caída y la decadencia a través de la guerra civil de estos dos países. Uh-huh. Si hablamos de las redes de captación y a la hora de la difusión del mensaje, ¿qué estructura ha creado el ISIS? Bien, pues ISIS en su territorio ha creado pues las instituciones propias de un Estado, para que aún en posición todavía muy, muy embrionaria, pero realmente, por supuesto, ha creado unas estructuras ya casi consolidadas. Y a través de la captación es muy importante porque ellos escogen o han elegido el concepto de égira, donde ya sabemos, ¿no?, que égira es cuando Mahoma abandona la Meca para ir a Medina, porque ya en la Meca no permiten esa fe. Entonces, ellos están haciendo el llamamiento a través de redes sociales y de métodos hipermodernos, para muestra la revista que publican, que es algo completamente moderno, actual, con un diseño bastante cuidado, y ellos apelan al sentido de que vengan a luchar por el Islam, porque ellos vengan de lugares donde no se les permite la libre voluntad, o simplemente donde países donde mayoritariamente no son mayoría, como pasa en Europa, entonces que vengan a luchar por ese Islam, como hizo Mahoma cuando fue a Medina, que hizo una convocatoria para lo que la quisieran los fieles. Pues en este caso aprovechan ese sentido, ese doble sentido, es decir, las nuevas tecnologías aplicadas a la captación por Skype, por Facebook, por Twitter, etcétera, por YouTube, y luego también todo revestido de esa legitimidad que da que ellos se arropan como califa, es decir, se apropian de toda la parafernalia islámica original para llamarlos a luchar por ella. Por lo tanto, han sabido muy bien mezclar esa tradición, esa innovación y esa estructura de égira aplicada con las nuevas tecnologías, algo pues muy, muy, muy importante para poder captar milicias extranjeras, es decir, soldados y tropas que no pertenecen a Siria e Irak, que es un tanto por ciento muy elevado de su soldado, de su tropa de infantería. Uh-huh. Bueno, en cuanto a la palabra yihad, término muy utilizado durante las cruzadas, ¿cuál es su significado y qué uso se está haciendo en la actualidad de ella? Y bueno, si lo ponemos en comparación, como decía, con las cruzadas. Claro, aquí sí que es un aspecto bastante importante, porque yihad lo que realmente significa es esfuerzo por convertirse en un mejor musulmán. Por lo tanto, siempre se ha hablado o se habla de dos tipos de yihad, una superior y una inferior. La superior es esta que menciono, si simplemente yihad es ser un buen musulmán, respetar los cinco pilares básicos del Islam, respetar el Ramadán, pues básicamente seguir los principios ortodoxos, seguir los principios suníes o chiíes según la rama que pertenezca. Esa sería la que practican sobre todo las ramas sufíes y la que se desarrollaba antes del siglo XX, donde pues la palabra, el concepto de yihad había caído un poco en el abandono, donde simplemente significaba eso, ser un mejor musulmán de manera pacífica. Pero a partir ya del siglo XX, sobre todo a partir de los años 60, en Egipto, los hermanos musulmanes, pues le dan un concepto nuevo a yihad, que es la manera que entendemos ahora todos nosotros por yihad, guerra santa, que no se traduce así ni sería de ninguna manera un equivalente a lo que nosotros entendemos pues como cruzada, que era pues eso, defender a través de las armas los principios de la fe. Por lo tanto, la yihad, en ese sentido, a partir de los 60 sí que tomó ese cariz violento de lucha por imponer el Islam a aquellos que no participaran de él, o de expandirlo a través de las armas, como estamos viendo en los llamamientos que hace Abu Bakr, que es el califa de ISIS, el líder de ISIS, perdón, a todo el mundo en algunas ocasiones. Por lo tanto, realmente yihad ha mutado esa palabra desde un concepto mucho más es un concepto pues mucho más pacífico, es un concepto mucho más violento. De eso, por ejemplo, lo escuchamos mucho en las propias palabras de Saladino ante lo que le costó, por ejemplo, reunir a todas las tropas de religión musulmana para atacar a los cruzados en Jerusalén, que hablaba de eso, de que precisamente, de que no nos tomábamos en serio nuestra religión, mientras los cruzados francos, pues fijaros lo que hacían por motivo de la religión. Pues fíjate, por ejemplo, todo lo que es cómo ha cambiado la historia, que realmente yihad la entendemos como un movimiento terrorista o violento contra otra persona para imponerle para imponerle su fe. Entonces, por eso ahora se hace un uso de ella que nada tiene que ver con el uso filosófico o teórico de ella en muchas tradiciones actuales, como ya hemos mencionado, los sufíes, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, lo citabas hace un momento, Abu Bakr al-Baghdadi, en 2014 se autoproclama califa. Vemos que en el mundo musulmán pues ha habido muchísimas escisiones a lo largo de la historia por problemas sucesorios. ¿Qué supone esta proclamación que tuvo lugar el 29 de junio de 2014? Bien, realmente esa proclamación, bueno, pues ya la había hecho antes, por ejemplo, el Mullah Omar de los talibanes en Kandahar, cuando se puso, incluso llegó a ponerse delante de todo el mundo un manto que se conserva como reliquia encima, en sus hombros, y declararse él el Amiramolín, como decíamos aquí en la, como se mencionaba en las crónicas castellanas aquí al líder de los almohades. Uh-huh. Amiramolín, príncipe de los creyentes, que básicamente es un símbolo, es un título equivalente o paralelo al de califa. Bueno, entonces al proclamarse califa, él hace simplemente una cosa, se autoproclama líder de todos los musulmanes, porque califa solo puede haber uno. En el caso, claro, acordaros de las guerras medievales, pues entre, por ejemplo, la competencia que había, ¿no?, entre el califa en Córdoba y en Bagdad. Si el califa realmente solo puede haber uno. Entonces, él, autoproclamándose califa, se autoproclama líder de la UMA, de la comunidad de creyentes. Y básicamente lo que hablábamos siempre, es decir, ISIS utiliza todo este tipo de conceptos históricos para rodearse, para protegerse con la legitimidad que le da la religión. Y de nuevo volvemos a ver lo mismo. No solo ya que se proclame califa, sino que también su nombre no es una casualidad, Abu Bakr, que fue el sucesor de Mahoma, el primero que se convirtió en la religión islámica. Por lo tanto, tanto su proclamación como califa, es decir, como sucesor del emisario de Alá, y en algunas interpretaciones incluso sucesor, representante de Alá en la tierra, lo que viene a rodearse es de esa legitimidad que le ofrece el título y el concepto teórico, evidentemente, claro. Bueno, ya para concluir, ¿en qué se fundamenta y qué significa su bandera? Haznos una descripción de la bandera y dinos su significado. La bandera, su origen teórico, porque no hay pruebas históricas ni arqueológicas ni de ningún tipo, es que era la bandera que utilizó el ejército de Mahoma durante sus campañas en la península arábica para unir a las tribus arábicas. Pero no se ha encontrado ningún tipo de prueba que realmente pues confirme esa teoría. Sin embargo, ellos, pues igual que lo hicieron otros antes, la bandera de color negro siempre la han cogido estos grupos fundamentalistas islámicos por lo mismo, porque venía a decir lo mismo, que es lo que dicen siempre, o lo que intentan representar siempre, esa vuelta al Islam perfecto, al Islam ortodoxo de los cuatro califas primero y Mahoma. Y dentro de la bandera lo que aparecen son dos símbolos. El primero es la sajada o el principio de fe, ¿no? No hay más Dios que Dios, ni más Dios que Dios, y Mahoma es su profeta. Y lo siguiente, lo que está en el centro, es el sello del profeta. No, entonces volvemos a ver lo mismo. Son siempre símbolos que recuerdan al origen primitivo del Islam, a esa fuerza, a ese ímpetu primero que tuvo la religión islámica encarnada en sus soldados árabes, que como todos sabemos, comenzó al principio del siglo VI y al 711, 700, un poquito más adelante, ya estaban en mitad de Francia. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Son siempre símbolos, menciones que hacen para recordar que ellos son los que quieren volver otra vez a imponer la Sharia, imponer el califato perfecto y, por lo tanto, pues recuperar esa idea del Islam original, del Islam del profeta. Bueno, sí. La bandera simplemente, uh-huh, pues esos tres símbolos, la bandera negra del profeta, la sajada al principio de fe y el sello del profeta, que vienen a recordarnos también lo mismo, que él es el enviado o sucesor del profeta. Pues si quieren, les invitamos a todos ustedes a que se adentren en Témpora, Magazine de Historia, temporamagazine.com, y lean estos cuatro artículos interesantísimos de Alberto Venegas, que ha estado con nosotros, es redactor de Témpora Magazine, y estos artículos que se llaman Usos y abusos de la historia del Islam, ISIS, como digo, en cuatro entregas. Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora. A vosotros, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Despertaferro Arqueología e Historia nos descubre este mes los orígenes del Camino de Santiago en la Edad Media, una peregrinación en la que se funden la fe y la devoción con las motivaciones políticas y económicas de unas sociedades medievales en expansión, un viaje por los itinerarios, usos y costumbres, peligros y arquitecturas por la milenaria Ruta Jacobea, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Llega el turno de las noticias de actualidad, como cada semana nos las acerca Gemma García Ruiz Pérez. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos con la primera de las noticias. No era una leyenda, un análisis demuestra que el cráneo de Shakespeare fue robado a finales del siglo XVIII. Un documental titulado La historia secreta de la tumba de Shakespeare, que dentro de muy poco será emitido por un canal británico, muestra las conclusiones de los últimos estudios realizados en la tumba del escritor bardo. Y atención, porque al parecer los rumores desatados en 1879 por la prensa de la época eran ciertos. Y efectivamente el cráneo del autor de Romeo y Julieta cayó en manos de un cazatesoros. Además, los investigadores aseguran que el sepulcro del poeta no se encuentra en el mausoleo familiar como hasta ahora se creía, sino en un punto muy concreto del suelo de la iglesia de la Sagrada Trinidad, de Stratford-upon-Avon. Un buque británico podría llevar el nombre de Blas de Lezo. Ver para creer. Una campaña online que acumulaba 46.000 adeptos se proponía a principios de esta semana bautizar un navío inglés con el nombre del marino que les impidió tomar Cartagena de Indias. Y aunque no cabe duda de que el español, que con apenas 6 barcos paró los pies al Imperio Británico en el mayor ataque naval previo a Normandía, le sobran los méritos, no sé yo qué pensaría el bueno de Lezo cuando aquí, en su tierra, todavía son pocos, poquísimos, los que reconocen la valía de su hazaña y son precisamente sus enemigos quienes ahora podrían homenajearle. Aunque bueno, eso es algo que está todavía por ver, porque la Armada Británica no parece muy dispuesta a dejarse trolear, y pese a ser Lezo el nombre más popular, ha retirado su candidatura por considerar que puede causar una ofensa. En fin, ya veremos dónde queda el asunto. Descubren en el Museo de Bellas Artes de Sevilla un Velázquez. Al menos eso es lo que sostiene el conservador de pintura británica del Louvre, Guillem Quints, que acaba de atribuir al autor de Las Meninas un lienzo que hasta ahora se guardaba en un almacén. Al parecer se creía que la obra, que lleva por título San Francisco de Asís con el crucifijo, había sido pintada por Francisco Pacheco. Si bien, tras un estudio in situ, Quints está convencido de que se trata de un Velázquez juvenil, pintado en torno al 1615, cuando el artista apenas acaba de cumplir 16 añitos. Picasso sigue batiendo récords. Echando un vistazo rápido a las últimas noticias, podría parecer que Francis Bacon, Modigliani o Giacometti habían logrado hacer sombra al malagueño en las últimas subastas, pero no. Lo cierto es que el podio sigue siendo suyo y solo suyo, gracias nada menos que a un promedio de 8 obras suyas vendidas al día durante el último año. Por si esto fuera poco, los expertos tienen claro que Picasso no solo lidera en las ventas de grandes piezas, sino también en la subasta de trabajos medios e incluso piezas menores. Buena prueba de ello será lo que ocurra el próximo martes, cuando una casa londinense saque el martillo y ponga a la venta más de 200 piezas con su firma, que a buen seguro volverán a dar jugosos beneficios. Y de un par de genios de la pintura pasamos a un enfrentamiento entre dos grandes de la música. Así es. Los dos buques insignias de la música clásica, los compositores más conocidos y valorados de la historia, Mozart y Beethoven, vuelven a medir fuerzas y esta vez con resultado inesperado. Y es que por vez primera en el ranking de la emisora inglesa Classic FM, el músico alemán se impone al austriaco en popularidad. Nada menos que 19 de las piezas de Beethoven han logrado un hueco en la lista de las 300 canciones favoritas de su público, 3 de ellas además entre las 10 primeras. Por su parte, Mozart se planta en 16, mordiendo así por vez primera el polvo tras 21 años en la cumbre. Acabamos con un cumpleaños. El Archivo Histórico Nacional celebró el pasado domingo el 150 aniversario de su creación. Cursos, visitas guiadas, conferencias y talleres sirvieron de telón de fondo para la celebración del nacimiento de la institución en el año 1866. sus 43.609 metros lineales de archivo no podían optar a menos. Y más, habida cuenta de que nuestra memoria histórica desde el medievo hasta hoy se atesora en sus cerca de 4.000 fondos documentales. En su haber, auténticas joyas, como el cartulario de Valpuesta del siglo XII, donde aparecen las primeras palabras escritas en castellano, o los singulares planos del primer submarino de propulsión eléctrica diseñado por Isaac Peral. Ahí estaban las noticias de actualidad, como cada semana, con Gemma García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Hasta la próxima semana. En un momento tenemos ya a Irene para contarles las efemérides históricas. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Ágora, historia en estado puro. Y llega el turno de las efemérides, ya tenemos aquí a Irene Aguilar. Y vamos a empezar con las efemérides de hoy, lo hacemos con el 2 de abril. Empezamos con este día, pero de 1767, Carlos III decreta la expulsión de los jesuitas de España. En teoría se les expulsa por su implicación en el motín de Esquilache. La verdadera causa es en realidad por el voto de obediencia al pontífice, algo que resulta difícil de congeniar con un estado absolutista. El 2 de abril del 742 después de Cristo nace en Aix-la-Chapelle, Francia, Carlomagno, rey de los francos y de los lombardos, emperador de los romanos del 800 a 814, que conducirá a sus ejércitos francos a la victoria sobre numerosos pueblos y establecerá su dominio en la mayor parte de Europa central y occidental, por lo que será el rey más influyente en Europa durante la Edad Media. Llevará a cabo un renacimiento cultural en su imperio. El 3 de abril de 1783 nace en Nueva York, en Washington, Irving, escritor estadounidense que residirá 17 años en Europa, algunos de ellos en España, y escribirá, entre otros, sus famosos Cuentos de la Alhambra. También un 3 de abril de 1682 muere en Cádiz Bartolomé Esteban Murillo, pintor del barroco español del siglo XVII, con obras muy conocidas como El Buen Pastor y La Inmaculada Concepción. El día 4 de abril del 186 después de Cristo, en Lugdun, actual Lyon, Francia, nace Marco Aurelio Antonio Basiano, conocido como Caracalla, emperador romano. Concederá la ciudadanía romana a todos los habitantes libres de las provincias. Otro 4 de abril de 1617 fallece en Edimburgo John Napier, filósofo y matemático británico, inventor de los logaritmos. 5 de abril de 1654 en Londres y con la firma de la paz de Westminster se pone fin a la guerra naval anglo-holandesa provocada a raíz de la promulgación del Acta de Navegación. Los Países Bajos deberán hacer frente a enormes concesiones. En 1732, el 5 de abril, nace en Grasse, Francia, Jean-Honoré Fragonard, pintor francés que cultivará multitud de géneros pictóricos. El retrato, temas históricos, escenas familiares, paisajes, escenas galantes y mitológicas. Tal vez su obra más destacada sea El columpio. El día 6 de abril de 1722, el emperador ruso Pedro I el Grande impone un tributo de 50 rublos anuales sobre las barbas que llevan los fieles ortodoxos. También un 6 de abril, pero de 1732, nace en Cádiz José Celestino Mutis, insigne botánico español. Pasará 48 años investigando en tierras colombianas, donde descubrirá la quina y su uso terapéutico. El 7 de abril de 1889 nace en la localidad de Coquimbo, en Chile, Gabriela Mistral, escritora galardonada en 1945 con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndola en el primer literato latinoamericano en lograr tan preciado galardón. En 1805, un 7 de abril, en el Teatro de Viena, Ludwig van Beethoven, compositor alemán, presenta en público su tercera sinfonía. Beethoven ha escrito el nombre de Napoleón Bonaparte en el título primitivo de la obra, pero al enterarse de su coronación como emperador, desilusionado, tacha el nombre y la llama Sinfonía Heroica. Y vamos terminando con el 8 de abril de 1336, en una aldea cercana a Kek, poco al sur de Samarcanda, en lo que actualmente es Uzbekistán, nace Timurlán, conocido como Tamerlán, que en 1370 se hará con el poder tras expulsar a los mongoles y a sus rivales turcos e iniciará una serie de conquistas que le darán el mando de un enorme imperio en el Asia Central, que hará temblar al mismísimo Imperio Romano de Oriente. Y finalmente, el 8 de abril de 1848, en Bérgamo, Italia, fallece a los 50 años el prolífico compositor de óperas italiano Gaetano Donizetti, conocido entre otras por sus obras L'Elisir d'Amore, que contiene la famosa aria Una furtiva lágrima. Pues ahí estaban las efemérides. Hasta la próxima semana, Irene. Adiós. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Hasta aquí esta asamblea número 134. En primer lugar, hemos hecho un extenso recorrido por las series de televisión de los 80 y 90 junto al crítico televisivo Alberto Rey. Después hemos transitado con Javier Beramendi, director de cabecera de Experta Ferro, el siglo XIX, concretamente la Rusia de 1812. Y por último hemos hablado con Alberto Vargas, redactor de Témpora Magazine, que nos ha estado hablando de un asunto que desgraciadamente es parte de la actualidad: el ISIS, usos y abusos de la historia del Islam. Como suele decirse, la semana que viene más y mejor. Recuerden que en nuestra web agorahistoria.com van a encontrar los enlaces a los programas ya emitidos para que los puedan descargar a través de iVoox y de iTunes. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y si quieren contactar con nosotros, dos direcciones de correo: agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Tenemos una nueva cita con todos ustedes el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Repetición del último programa la noche del miércoles al jueves en Capital Radio a las 12. Y los domingos también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Tienen toda la información en radiosapiens.es. Hoy nos despedimos con una frase de Anatole France, escritor francés. Dice así: los cambios, aun los más ansiados, llevan consigo cierta melancolía. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.